Operación Escuchar, música en la radio. Conducción, Leonardo Acevedo y Julián Ellenzweig. Música de aquí, música de allá, música en vivo, música, música, siempre sí. Noche de miércoles para aquellos que nos sintonizan en vivo y en directo, para los demás, buenas noches y nada más. Programa 512 de Operación Escuchar. ¿Cómo le va, Julián Ellenzweig? Bienvenido a la Argentina, artista exclusivo de FM La Tribu. Siempre de noche, eso es invariable. Como Los Redondos, solo si de noche. No sé, porque se puede escuchar, se puede bajar el programa uno y escucharlo en cualquier momento. No da. Este programa, escucharlo a las 2 de la tarde después de comer. Es verdad, es un tanto extraño, ¿no? A las 2 de la tarde uno más vale escucha. No sé. La Tribu siempre, o Radio sí. Universidad siempre, o FM de Rock, o Zona Indie. Más o... vale póngase a leer Zona Indie, o Proyecto Bander, o alguna de esas cosas. Todo menos Operación Escuchar. Así es. Operación Escuchar es para la noche. ¿Estuvo salvando al rock? Sí, yo sí. ¿Usted estuvo salvando al rock? Creo que no. Estoy tratando de recordar, usted sabe... Quizás si no se lo acuerda es porque efectivamente estuvo salvando al rock. Veo que hay gente que dice que si uno se acuerda de los 60 es porque realmente no hizo absolutamente nada en los 60, nada interesante. ¿Hacer entrevistas con músicos cuenta como salvar al rock? No, ¿no? Yo creo que sí, que es más importante para la vida del rock las entrevistas que ir a recitales. Entonces sí estuve salvando al rock. Bien, ¿a qué músico entrevistó? Entrevisté al señor Villordo. Ah, mire usted. Y quiero decir abiertamente que... Sí, ¿le hizo la pregunta de rigor? Sí. ¿La pregunta que nadie se anima a hacerle a Villordo? Por supuesto que sí, y aún esa nota no ha sido publicada. Cuando salga publicada la comentaremos. Es un tirabombas. Por eso me gusta. ¿Y él la contestó? La contestó. Y no solo contestó eso, sino que se refirió a un tema que algunos dicen que se trata de su... calidad de traidor de mala fortuna. Hablo de Amigo Piedra, de él mató a un policía motorizado. Sí. No esquivó el bulto y también habló de ese tema. Bien. Así que he salvado el rock desde el periodismo. Está bien. Que creo que es la única forma en que se puede salvar al rock. Y sí, lamentablemente sí. Estuvimos salvando el rock nosotros el domingo en Fogón Urbano, este ciclo organizado por una de las tantas encarnaciones de Clara B. Usted sabe que Clara B es una persona que... La madre, la hija y el Espíritu realidad, Santo de Clara. Sí, es un montón. Estrés es una. Contiene multitudes, Clara B. Y una de sus personalidades organizó el ciclo Fogón Urbano, que es un ciclo que se da todos los domingos en Callao al 600, en un lugar que se llama Punto. Y la primera fecha de este ciclo fue el domingo pasado, estuvo muy bueno, estuvimos ahí tomándonos unos tecitos con el amigo Diego de Verde Oscuro, a quien de paso saludamos, que van a formar parte del ciclo. Acústico, ¿no? Un ciclo todo acústico y completamente desenchufado. No se permite enchufar nada. En un momento, una chica de las que... Porque fue una fecha de muchas chicas, la de este domingo pasado. Una de las chicas que estaba tocando tenía que afinar su guitarra y quería enchufar la guitarra al afinador. Y hubo ahí como una especie de asamblea para ver si podía o no enchufar el afinador. Bueno, finalmente se lo dejaron enchufar. Y estaban los rompehuesos del acusticismo. Sí, claro. Estaban los talibanes del acusticismo y los moderados que decían, bueno, el afinador... Después de todo no es para tanto, qué sé yo. Finalmente primó la cordura y pudo afinar. Pero un lindo ciclo el de Fogón Urbano. Yo fui primero para ir a ver el ciclo y tenía la curiosidad de ver cómo reaccionaba la gente ante un ciclo en el que los músicos no enchufaban absolutamente nada. Es decir, si la gente hacía silencio o no a la hora de los músicos presentarse a tocar. Y sí, la gente fue muy respetuosa, el lugar es un lugar muy íntimo, hay almohadones ahí para sentarse en el piso. Si uno no quiere sentarse en el piso, puede sentarse en una mesita, no hay ningún problema. ¿Almohadones cool o almohadones copados? Almohadones comunes y corrientes, así como los que cualquiera puede tener en la casa. De hecho, son almohadones que la misma Clara B. llevó de su casa al bar. O sea, no almohadones Palermo Hollywood, no, esas cosas. No, almohadones de diseño ni nada, no, almohadones así como los que usted tiene en su casa o sí, como los que tiene cualquier tía en su casa. Así que bueno, comenzó el ciclo Fogón Urbano. ¿Cuántas bandas, más o menos? Esa fecha fueron 5 bandas. A ver, no me voy a acordar de la primera, del primer artista que tocó, porque yo llegué para los segundos, que fue Paula Mafia. ¿Qué voz? Que tiene toda la voz, digámoslo de una vez. Paula Mafia tiene toda la voz. Y la usa con criterio. Sí, realmente. Bueno, de eso se trata justamente, tener toda la voz, me parece, más que de largarse a los gritos. Después tocó Cam Beskin con otro músico invitado que no me acuerdo cómo se llama. Maléfica, un dúo de chicas. Después otro dúo de chicas llamado Metamórfica. Y quizás me esté olvidando de algún... Metamórfica, si no me contaron mal, muchos covers, ¿no? No, Maléfica fueron. Maléfica. Muchos covers de Kiss, Bon Jovi, Bonnie Wright. ¿Por qué no fui? Era la fecha para mí. La versión de Honky Tonk Women, que en realidad que rebautizaba Honky Tonk Woman, que es la versión que hacía Tina Turner con ese cambio de letra. Hicieron Jumpin' Jack Flash, un festival del cover que sabemos todos. Y creo que eso fue todo lo que hubo el domingo pasado. Este domingo repite y así todos los domingos de invierno. Gratarola, ¿no? Gratarola, no hay que pagar nada, no hay consumición obligatoria, uno puede mirar de ojito tranquilamente. Bueno, ahí está nuestro fin de semana pasado. Este fin de semana que viene... Seguimos con las chicas, porque viene Javiera Mena, la protagonista, involuntaria, o no, quizás. Ella puso su parte. Puso su parte, ¿verdad? De la peor entrevista que hemos realizado en este programa, allá cuando salíamos por Radio Nacional Faro. Estoy hablando de Javiera Mena, que llegó a nuestro programa prácticamente de un saltito desde el micro que la traía desde Chile al estudio. Tenía jet lag, pero viajó en micro. Sí, una cosa así. Un mal humor comprensible, en cierto modo. Una parquedad. Uh-huh. Y nosotros que no sabíamos absolutamente qué preguntarle, sobre todo porque no había ido a tocar, entonces no sabíamos cómo manejar esa situación. Nosotros estamos acostumbrados a que los músicos vengan a tocar el programa y cuando se da la situación adversa, medio que nos quedamos ahí medio trabados. Y bueno, aparte, bueno, Javiera, es muy bonita. Javiera Mena es linda, claro que sí. Entonces, y bueno, en la vida cotidiana nos quedamos sin palabras ante las chicas lindas. Uh-huh. Al aire no fue la excepción. Así es. Javiera Mena toca este sábado, ¿no? En un ciclo realizado por el gobierno de la ciudad, ahí en el Centro Cultural Recoleta. El viernes tocan Los Planetas, así que... Si alguien quiere explicarme la gracia de Los Planetas, por favor. No, vaya este viernes y va a descubrir que está muy bueno. Si quiere le pago la entrada, es gratis de todas maneras. Qué generoso. Pero el viernes vaya a ver a Los Planetas y el sábado vaya a ver a Javiera Mena. Y el domingo, y después hay un par de bandas de acá, están las bandas de turistas, ¿no? En el ciclo, el domingo es, el sábado también con Javiera Mena. Por la tardecita, vayan temprano en el Centro Cultural Recoleta, Gratarola. Así que vamos a abrir, para no olvidarnos jamás de esa horrible entrevista que hemos hecho a Javiera Mena, con Esquemas Juveniles. Thank you. ¿Cuánto hace que no escuchás música en la radio? Operación Escuchar. Música en la radio. ...486-40489... ...486-6-1095... son dos números de teléfono, y casualmente son los números de teléfono de esta radio, de FM La Tribu. Así que aquellos que quieran, por ejemplo, ¿qué quieren? ¿Entradas? Sí. Bueno, tengo entradas para Quaker Doll, que toca este viernes 27 de junio a las 23:30, puntual. Esto es oficial, ¿eh? Puntual. No sé, no vaya más tarde porque tocan 23:30. Y 35 ya terminó el primer tema. Tocan en Unione e Benevolenza, Perón 1372, ahí en Unione. Todo el mundo sabe dónde queda Unione, donde se hizo el ciclo Music is My Girlfriend, donde se hacía el ciclo Sótano Pop y todos esos ciclos tan bonitos que tuvieron lugar en Unione e Benevolenza. Aquellos que quieran ganarse entradas para Quaker Doll, tenemos muchas, porque hay gente amiga de la casa. De hecho, incluyeron el logo de Operación Escuchar en los volantitos. A cambio de nada. Así, de onda. Tienen la capacidad de negociar que tenemos nosotros. Sí, laburan de la misma manera que nosotros, de onda. También tenemos entradas para la Compa Fonorama del viernes, donde tocarán maravillosos artistas destacados, sí, de la escena local. No sabemos, no nos acordamos quiénes tocan el viernes, pero bueno. Los Cajunas, claro, no le dije, artistas destacados de la escena local. Los Cajunas tocan el viernes en Niceto. También tenemos un par de entradas para... No, dos pares de entradas para Niceto el viernes. Y de Quaker Doll tenemos un montón. ¿Solamente por teléfono? Solamente por teléfono, 4864-0489, 4866-1095. Tenemos un disco que hemos conseguido, que supimos conseguir. Sí. En este caso, que nos llegó de la mano del amigo Tom Lupo, compañero y amigo de la casa. Es un disco de un artista llamado Matías G, se llama Tristeza Ten Fin, y es un artista de Miramar. Un artista, usted que no conoce Miramar. ¿Cómo? Pero Miramoye conozco yo. Miramoye, bueno. Matías Goldfarb, Matías Goldenberg, Matías Greenberg. Vaya a saber, ves Matías G. Yo puedo hacer todos los comentarios que quiero, sí, porque claro, trabajo en Radio High y soy judío. Ya está. Ustedes no. Yo puedo hacerlo. Desde el respeto. No desde la tolerancia, que es un sentimiento mezquino, sino desde el respeto. Y usted sabe que si nos ponemos a hacer rastreos para retrospectivos, algo en común vamos a tener. Lo que más nos llamó la atención es la música del disco de Matías G, que se llama Tristeza Ten Fin. Pero también nos llamó la atención lo bien redactada que está la gacetilla que acompaña el disco. Algo que no es muy común, algo que nosotros lamentamos cada vez que nos llega un disco, es que las gacetillas son horribles, están redactadas de una manera paupérrima. Esta gacetilla está redactada por un tal Santiago Bianchi, que debe ser un periodista o un escritor amigo de Matías G. Y dice lo siguiente: si bien hoy las cosas son un tanto distintas gracias a internet, vivir alejado de las grandes ciudades ha sido siempre una desventaja para los artistas jóvenes que intentan difundir su música. Primero, por el esfuerzo económico que significa llegar hasta los centros desde pequeños pueblos o ciudades del interior, como lo es Miramar, ¿no? Y luego, por la dificultad para mantener fluidos contactos estando lejos de otros músicos, periodistas, productores y demás actores importantes para la difusión de las obras. Matías G representa uno de estos casos. Desde hace años produce música en Miramar. Y debe ser cierto, lo que pasa es que nosotros, al estar tan lejos de Miramar, no nos enteramos. Si no es porque Matías G le llevó este disco a Tom Lupo, y Tom Lupo tuvo la gentileza de entregárnoslo a nosotros. Vamos a escuchar el tema que abre el disco de Matías G, Tristeza Ten Fin, y van a ver qué bueno está. Se llama Nada Más Allá. Círculos que giran más. Te has sentado a ver el techo y señalado que era el cielo. Esto es un hit. Sí, sí. Don Golosina, lo recibimos la semana pasada, suena esta semana. Bien. Efectividad 100%. Y le aviso a las otras bandas que han enviado que tengan paciencia. Que escuchamos todos, pero es una horita semanal. En algún momento sonará una presión de escuchar. Operación Escuchar. Música en la radio. Estamos en esto solo por el dinero, pero los músicos independientes argentinos no hacen caso de nuestra prédica y solo nos mandan discos, ningún billete. Yo busco y rebusco en los recovecos de las ediciones de los discos, pero siguen llegando sin soborno alguno. Insisto, yo soy judío, a mí lo de pobreza franciscana no me va ni medio. Yo soy ateo, así que no tiene... Digamos, es lo mismo. El indie es una máquina de hacer dinero en este momento. ¿Qué pasa? Que acá se desvía. Bueno, han llegado a Lambaré 873 a nombre de Operación Escuchar. No hay ninguna ciencia. Lo mandan en unos sobrecitos que diga que para nosotros no llega, lo escuchamos, lo pasamos. Así es. Estos dos discos ya nos habían llegado en su edición de difusión. Digamos, una edición de las famosas copias blancas. Estas que vienen sin la tapa, sin muchos datos. Estoy hablando de Tierra, el disco de Julieta Rimoldi y Las Buenas Semillas, y el disco La Elegancia de la Albie Singer Big Band. Ahora nos llegaron en sus ediciones verdaderas. Muy coquetas, ¿eh? Sí, muy lindas ediciones. Como lo son las ediciones de Vinagre Berry Fields, la discográfica que edita estas dos bandas, que también edita Pablo Dacal y otros artistas de la escena de cantautores con orquesta. Hay un criterio. Uh-huh. También llegó Siesta. Así se llama, una tapa linda, pictórica. Sí, sí, parece un fader. Digo yo que de pintura no sé nada. Yo le daba un toque Quinquela Martí. Sí, pero... El hermano de Lucas Martí. Le falta puerto para ser Quinquela Martí. Esto es una escena netamente rural. Sí, sí, pero yo decía por el uso de los colores, de los claroscuros. Sí, hay algo warholiano, sí, si se quiere. Sí, sí. Un polocelo, bueno... Pero es ya una sutileza. Sí, Polosecchi, también. Sherman y los Crocantes, también. Sí, voy a leer textualmente, es un título un tanto explícito. A ver. El amor me cagó la tarde. Ah, mire usted. Hay temas... Suele suceder, le aviso. No es de extrañar. Kevin Johansen estaría el Minimal, Toti Iglesias. Ah, mire qué... Diversidad. Muy diverso todo. ¿Qué más? Este disco... Ah, es un disco que nos entregó in mano el compañero y amigo Ezequiel Ábalos, conductor de Todas las Tardes por FM La Tribu. Todos los días tiene un nombre distinto al programa, así que bueno. Porque van variando los co-conductores. ¿A qué hora está Ábalos? A las 14, ¿no? A las 14 todos los días sintonizan La Tribu, que está Ábalos con algún co-conductor invitado distinto todos los días. Tom Lupo está. Tom Lupo está y bueno, un montón de gente. La Voz de la Conciencia se llama el disco, es un disco de poemas con música de Pampas Eléctricas. Tiene tres poemas: La Voz de la Conciencia de Ezequiel Ábalos, City Tour de Ezequiel Ábalos y un cover de un poema de Borges llamado El Viaje en Globo. Qué bueno que haya covers en un disco de poesía. Sí, sí. Lo edita la UMI. Ah, está muy bien. Digo porque vi el logazo. Ah, mire, y los discos de Vinagre Fields Records también se editan a través de un convenio con la Unión de Músicos Independientes. Y quizás este de Siesta también. No, este no. ¿Habrá OE Session hoy? Sí, después de esta tanda que llenará nuestros bolsillos de dinero, OE Session Internacional Franny Grass directamente de Uruguay. Ah, pero antes de la OE Session, ¿por qué me manda? ¿Por qué me da el pie de una OE Session? Yo le pregunté si había, ¿no? Sí, ¿qué hay. Había en este mismo momento? ¿Qué iba a haber futuro? Hoy es el cumpleaños de Pagani, uno de los... Diego Pagani, uno de los dos integrantes de Vaqueros Paganos. Ya habíamos nombrado hoy en el comienzo del programa a Clara B., la chica de Vaqueros Paganos. A ver, si para que lo distinga, el que tiene bigotes es Diego Pagani. Ajá. La que tiene flequillo es Clara B. Sí, sí, ese día Clara se había afeitado, me acuerdo. Así es. Bueno, hoy están festejando el cumpleaños de Diego Pagani en Antiguas Lunas. Esto es Quesada 1515 junto a Utopians y Niños Perdidos. Para

Panza. Sábado 12 de julio, 21 horas, en el Salón Pueyrredón. Hojas, Panza. Santa Fe, 4560. Entradas anticipadas, 12 pesos en La Tribu, Lambaré 873. Sí, ¡qué buena fecha! El 12 de julio, sábado, 9 de la noche, zarpá. Panzas. Hojas y Panza juntos, invita y se reía como loca. Buenísimo, me encantó. ¿Sabe qué? Panza y Hojas, vamos a verlo. Zulú 930. Conecta o revienta. Rebel Music desde Barcelona. Iré intentando arrugar la mirada al recordar mi tormenta que pasaron, mi tormenta que vendrán. Zulú 930. Conecta o revienta. Por el cielo ya se va la tempestad que me dejó ayer. En todas las disquerías, edita Sono América. La Tribu 88.7. La Tribu. www.fmlatribu.com. Prohibido escuchar La Tribu. Prohibida. Lo que pensás, pero no creo entenderlo jamás. En tus zapatos sigue lo que pisás. Otra vez, aunque tu casa esté encendida en llamas. Sé que a los bomberos nunca llamás. No te pregunto nada porque ya aprendí lo que hace unos días, cuando pasábamos un tema de Martín Buscaglia, nos preguntábamos qué tendrá el agua del Río de la Plata del otro lado para que los músicos sean tan talentosos y tan particulares y tan distintos a los músicos de este lado del Río de la Plata. Para contestarnos esa pregunta, quizás... Solamente para eso. Solamente para eso. Pagamos un buquebús solamente para eso. Invitamos a Franny Glass, que justamente viene del Uruguay a tocar. ¿Es uruguayo en serio? Lo pregunto porque en los últimos años hubo una epidemia de falso uruguayismo en la Argentina. Todos los músicos de Buenos Aires hacían música uruguaya. Se compraban un termo empezaban a hacer música uruguaya. Creo que el virus entró vía Rubén Rada, uh-huh. Lo difundieron los Piojos y Versuit, y de repente no había porteños, eran todos uruguayos. Él es uruguayo en serio, ¿no? No le pedimos de ahí, pero confiamos en que es efectivamente uruguayo. Sí, sí, yo nací en Uruguay. Que diga arriba la celeste o algo que nos permita comprobar. Bueno, gracias por invitarme. Muchas gracias. ¿Estuviste tocando este fin de semana? Estuve tocando, sí. Llegué el domingo y toqué en... Venite más cerquita del micro. Bueno. Es bueno, pero no tanto. Llegué el domingo y toqué en Virasoro Bar. Uh-huh. Y el lunes toqué en La Cigal. La fecha de Virasoro fue en el marco del ciclo Vale 4. Este ciclo de que se hace en cuatro lugares al mismo tiempo. Sí. Y esta fecha tuvo una particularidad, que eran cuatro músicos uruguayos tocando a la misma vez. Uh-huh. Sí. Sí, tocaba Patricia Kramer, Samantha Navarro y Eli Wu. Uh-huh. Y yo... estuvo muy bueno. ¿Y La Cigal qué tal estuvo? La Cigal estuvo muy bien también. Fue un toque un poco más corto. Porque tocaba Pablo Greenhot en realidad. Y yo... Ese, por ejemplo, es uno de los falsos uruguayos. Sí, sí. De hecho, tiene un tema que se llama Montevideo y esas cosas. Sí, uh-huh. Vas a sacar un disco que se llama Rocha. Ah, ¿ves? ¿Te das cuenta? No lo conocía personalmente a él, y tampoco lo había visto en vivo. Me gustó mucho. Y por eso fue un show más corto, porque fue abriendo para él. Ir a solo el domingo fue más show de Franny Glass. Uh-huh. Y vas a estar este viernes. Recién nos preguntábamos quién va a estar el viernes en Niceto. Y mira, justamente, Franny Glass vas a estar el viernes en Niceto, en el lado B. En el lado B. Que sí. Es la parte de atrás. Digamos, no en el escenario grande, sino en el escenario más chiquito. Ahí va, sí. Uh-huh. ¿Y cómo te vas a presentar? ¿Así con voz y acústica? Sí, uh-huh. sí. Como vengo presentando. Mañana también toco en la Fundación Esteban Lisa. Ah, mirá. Junto a Julieta Rimoldi. Déjenlo descansar, pobre. Sí. No para de tocar. Tiene que dormir, tiene que comer. Sí, la diferencia del toque del viernes va a ser que voy a tocar parado. Siempre toco sentado, el viernes voy a tocar parado. Bien. Eso no más. Bien, bien. Después vengo derrotando un poco el repertorio, pero voy a hacer yo solo también. ¿Es la primera vez que venís a tocar? ¿A tocar? Sí, es la primera vez. ¿Habías venido de vacaciones o alguna vez? Había venido algún fin de semana, sí, pero es la primera vez que vengo a quedarme tanto tiempo y a MySpace, que nos conocimos. Bueno, y al final vine a tocar acá, a presentar mis canciones. ¿Y este disco que nos llegó con la mente de Perdida en Intereses Secretos, está editado allá en Uruguay? Sí, lo edité yo de manera independiente. Ajá. O sea, lo grabé en el 2007 y la primera vez que toqué en vivo fue la del día que se lanzó el disco, estaba por primera vez a la vez. ¿Se presentó? Se presentó el disco, uh-huh. Sí, y bueno, y lo armo yo el disco, es un disco así súper. ¿Y lo grabaste casi todo vos solo? Sí. Hay algunos invitados, pero... Tiene algunos invitados, pero básicamente sí es también guitarra y voz. Uh-huh. ¿Y planeas editarlo acá a través de Vinagre Verde o algún otro sello? Estoy grabando un segundo disco, ajá, que ya está por terminarse y todavía no sé cómo lo voy a editar, pero bueno, está en contacto y estamos... Buenísimo. Che, ¿ponemos un separadorcito y te tocas algo? Bueno, sí, cómo no. Vamos. Damas y caballeros, se ruega tengan a bien apagar sus celulares. Acomódense y dispónganse a disfrutar de una nueva OSC. Siempre me sale todo al revés.

tengo respuesta a mis mensajes. Y aunque sé que estás en casa y no me atendes, aunque hablas mal de mí con los demás, es peor, no es odio, sé que te burlas. Tengo la esperanza de que es así, todavía pensás en mí. Necesito ocupar mi cabeza recordándonos, porque si no, ya no hay nada que hacer. Sigo pensando en vos. Franny Glass, ahí está, en vivo en Operación Escuchar, adelantando lo que va a ser mañana su presentación en Esteban Lisa, que es Rocamora 455, si no nos han pasado mal el dato, y el viernes en la Compa Fonorama, en el lado B, en Niceto, que es Niceto Vega y Humboldt. Muchas gracias, Franny, por venir. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuánto hace que no escuchás música en la radio? Operación Escuchar. Música en la radio. Lo que está sonando como tema de cierre del programa 512 de Operación Escuchar es Señorita Carolina, que va a estar tocando este domingo a las 19 horas en Punto Bar Callao 684 en el ciclo Fogón Urbano con varios artistas más. Y también va a estar Leo de Segura, sí, que eso, no es un artista, sino que es un ladrón. Este programa lo hicieron el señor Maximiliano Romero en la producción, coordinación de aire, la señorita Guadalupe Fernández en la operación técnica, el señor Julián Ellensweig en la conducción. Franny Glass en la OSession, quédense los de la tribu que ya empieza Frecuencia MP3. Tenemos vecinos, los otros oyentes de las otras radios, quédense también en sus respectivas radios. Leonardo Acevedo perpetró este programa. Así es, a los ponchazos, ¿no? Encontramos el miércoles que viene en el programa 513 de Operación Escuchar.